9 de la mañana con 7 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo número 25, el apartado 3 del día de hoy, que se titula Percepción y Elección. Ese es el temita que vamos a tratar el día de hoy, ¿ok? Y bueno, en este apartado, ustedes que se imaginan que nos está hablando, cuando nos está hablando de la percepción. Ya hemos dicho muchas veces que nosotros, pues cada uno de nosotros, vemos la vida desde nuestro enfoque, desde nuestra perspectiva, desde nuestra pequeña percepción, ¿no? Y bueno, en medida en que uno atribuya valor al miedo, al ego, a la culpabilidad, pues esa es la misma medida que nosotros vamos a percibir en un mundo en el que el ataque pues está justificado. Si yo le sigo atribuyendo valor a la culpabilidad, voy a seguir percibiendo un mundo de ataque y lo voy a justificar. O sea, hay que reconocer esto, ¿no? En medida en que reconozcas que la culpabilidad simplemente no tiene sentido, en esa misma medida vamos a percibir que el ataque no puede estar justificado. Y esto concuerda con la ley fundamental de la percepción. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. Muy claro. Te voy a volver a repetir esta ley de la percepción. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. La percepción no está regida por ninguna otra ley que esa. Todo lo demás se va a derivar de ella para poder sustentarla, para poder seguir dándole apoyo. Y esa es la forma que, ajustada a este mundo, pues adopta la percepción de la ley más básica de Dios, que el amor crea amor y nada más que amor, ¿no? Entonces, es curioso de cómo nosotros sabemos de esto y sin embargo, pues volvemos a repetir algunas cosas en nuestra vida que decimos, híjole, ya, si me hubieran puesto un examen el día de hoy, lo hubiésemos reprobado, ¿no? Pero no vemos esa claridad, no vemos desde este otro enfoque, desde esta otra perspectiva. Seguimos conservando muchos recuerdos, muchas ideas que nos hacen creer o que queremos seguir creyendo que el ataque pues está justificado. Todo lo que tú estás viendo ahorita en tu vida, todo lo que te imaginas que está sucediendo en tu vida, con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, con la gente con la que te rodeas, todo lo que tú estás observando y todo lo que tú crees que es la vida para todos, pues solamente es tu percepción. Es solo tu percepción. Independientemente de cómo lo veas, tú lo estás justificando para que así sea. Así que hay que dejar de poner responsabilidades donde no las hay. Como decir, la vida es así, por ejemplo, en el mundo se está viendo bien afectado por culpa de alguien más. No. Mientras sigamos viendo la culpabilidad, pues vamos a seguir en el mismo, en la misma sintonía en la cual nos salimos de ahí, no avanzamos. No avanzamos a deshacernos de estas ideas. No avanzamos a cambiar nuestra percepción de la vida. Ya sabemos cuál es la ley de la percepción de la que te acabo de decir. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. No porque crees que otra gente lo puso, no porque crees que otra gente está atribuyendo para que suceda así la vida, ¿no? Las leyes de Dios no pueden gobernar directamente en un mundo regido por la percepción. Porque un mundo así pues no puede haber sido creado por la mente, por la cual la percepción no tiene sentido. Podemos ir por la vida el día de hoy pensando que es difícil, que es un desastre, que es terrorífica, ¿no? Y podemos poner una y mil justificaciones para decir, así, así es, mira, porque mira todo lo que yo he vivido, mira lo que estoy pasando, mira lo que pasa alrededor mío, mira lo que pasa con esta persona. Y todo se debe a nuestra percepción. ¿Qué estoy percibiendo yo? Todo lo que estoy viendo no es realmente como lo ven los demás. Todo lo que yo estoy viendo es porque yo quiero verlo así. Si es maravilloso tu mundo, pues enhorabuena. Pero si todo lo que estás viendo, prefiero estar dormido y soñando, ¿no? Porque no te gusta lo que estás viendo ahorita, entonces, a ver, analiza por qué quieres ver así tu vida, por qué quieres ver así tu entorno, por qué quieres ver así a las personas que están en tu vida. ¿Para qué? Es obvio que nuestro mundo lo construimos a través de dos perspectivas, una del ego y una del espíritu. Si realmente la viéramos siempre a través del espíritu, si estuviéramos siempre en este canal, pues la otra se desvanecería. Pero vamos brincando de un lado a otro. Y la mayoría del día y la mayoría de nuestro tiempo estamos en esta perspectiva del ego. Si tú sigues manteniendo el deseo de ser especial, vas a seguir viendo tu vida desde la especialidad. Y la vas a seguir justificando. Vas a seguir justificándote el no perdonar por la razón que tú quieras. Y vas a decir, no, pero es que esta persona tú no la conoces. Vas a seguir justificándola desde tu especialidad. Y vas a poner cualquier característica que a ti te beneficie para seguir manteniendo esas ideas. Entonces, es muy claro el tema percepción y elección. ¿Qué eliges tú el día de hoy? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges como percepción del día? ¿Qué necesidad tienes de seguir conservando ideas que te están lastimando? ¿Qué necesidad? ¿Por qué las quieres conservar? ¿Por qué quieres seguir sufriendo? ¿Por qué te quieres seguir preocupando? ¿Por qué te quieres seguir sintiendo que estás solo o sola en esta vida? O sea, cualquier situación que estás viviendo ha sido tu elección de cómo la quieres ver o crees ver. Sin embargo, si ha sido tu elección, también es tu elección de decir, ok, ya no la quiero ver así. Ahora la voy a ver desde otro enfoque en el cual, no me he dado cuenta, mira qué bonito está esto. Mira, no me he dado cuenta de estos paisajes. La vida puede ser hermosa, puede ser de color de rosa, puede ser gris y tenebrosa, pero esa siempre va a ser tu elección. Tu percepción es lo que define cómo la estás viendo. No hay que confundirnos. Yo creo que ya en este momento, pues ya no podemos seguir culpando a los demás y seguir creyendo en la culpabilidad. O sea, no deberíamos ya de traer la culpabilidad a nuestra vida, pero si la estás trayendo, por lo menos sé consciente de que no puedes culpar a los demás. Tampoco te estoy diciendo que te culpes a ti. Te estoy dando, o nos están dando el poder de reconocer, ok, que en mí está, ¿no?, el quitar la culpabilidad. Imagínate que tú fueras el juez. Y si tú perdonas a todo el mundo se beneficia, todo el mundo vive alegre, todo el mundo está en perfecta armonía, en perfecta paz. ¿Cómo voy a lograr eso? lo voy a lograr. Cuando yo cambie mi percepción de lo que es la vida, lo que es mi vida, lo que es mi entorno. En este apartado también se nos recuerda que el Hijo de Dios no puede pecar. Tú no puedes pecar, ni la gente que está en tu vida, ni en el mundo. Pero puede desear lo que le haría daño. Y tiene el poder de creer que puede ser herido. Pero todo esto es una percepción falsa de uno mismo. Tú vas a decir qué es lo que es para ti. Si esa percepción falsa la quieres que seguir conservando, si lo que tú estás viviendo es perdonable o no, si quieres creer en el pecado o en el error. O sea, siempre va a ser tu elección. Siempre va a necesitar de tu ayuda. Entonces no olvides que lo que decidas que Él es para ti va a determinar tu futuro. Porque tú estás construyendo tu futuro ahora, no en el mañana, ahora, en este instante, en el que todo el tiempo se convierte en un medio para alcanzar cualquier objetivo. Qué bonito, ¿no? Saber que el futuro que tú estás construyendo es ahora. Y así te despreocupas por el mañana, por el próximo mes, por el próximo año. ¿Por qué? Porque aquí está. Siempre todo está en este instante. El instante en el que todo el tiempo se convierte en un medio para que puedas alcanzar cualquier objetivo. Si tú eliges, si tú reconoces que mediante esa elección se elige el propósito del mundo que ves, pues ese se va a justificar. Así que, pues ya está en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Por qué lo quieres ver? Todo es para ti. Las preguntas, las respuestas son para ti. Si percibes ataque, ¿por qué quieres ver ataque? Si percibes dolor, si sientes dolor, ¿por qué quieres sentir dolor? Si percibes soledad, pregúntate, ¿por qué quiero estar en soledad? ¿Por qué veo soledad en mi vida? Si yo percibo angustia, pregúntate, ¿por qué quiero ver la angustia en mi vida? El dolor en mi vida. La terquedad en mi vida. La arrogancia. Hay que ser sinceros. Porque es muy fácil reconocer, ok, mi percepción, mi perspectiva y ya. Pero a ver, ¿qué es lo que hay ahí en mi percepción? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Arrogancia en los demás? ¿Dolor? ¿Envidias? ¿Culpa? ¿Juicios? Hay que ser conscientes. Imagínate que todo lo que te acabo de mencionar, dices, uy, sí, es que todo lo veo en una persona, todas estas características. Imagínate lo confundido, confundida que te puedes encontrar en este momento al creerte todo eso. No creo que quieras ser merecedor del dolor, de la culpa, del odio, la separación, cuando tienes todo un camino libre de azucenas, como nos dice muchas veces el libro. Cuando tienes toda la luz que te alumbra la oscuridad para que no temas. Cuando te da todo el poder de la sanación para que no sufras. Cuando se te da toda la felicidad para que no estés triste. Cuando se te da toda la abundancia para que no te sientas en necesidad de que algo te falta. Es cuestión de percepción y elección. tú estás eligiendo cómo quieres ver, ¿por qué lo quieres ver? Es la pregunta. Si ya no lo quieres ver, entonces cambia tu perspectiva y cambia tu percepción. Ve por el camino de las azucenas, ve por el camino de la luz. Siente toda la abundancia, todo el amor, toda la felicidad, toda la sanación que hay en ti y que es para ti, para que la compartas con los demás, para que reconozcas que no hay escasez. Solo hay abundancia, solo hay expansión cuando tú das. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección 189 que nos dice: siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Si sentimos el amor de Dios dentro de nosotros, entonces podemos cambiar nuestra percepción de lo que estamos viendo si es que no nos gusta. Hay una luz en ti que el mundo no puede percibir y con sus ojos no la podrás ver, pero estás cegado por él. Tienes ojos con los que puedes verlos y está ahí para que los contemples. No se puso en ti para que se mantuviese oculta de tu vista. Esta luz es un reflejo del pensamiento con el que practicamos ahora. Sentir el amor de Dios dentro de ti es ver el mundo renovado, radiante de inocencia, lleno de esperanza y bendecido con perfecta caridad y amor. Entonces, ahorita vamos a sentir el amor de Dios dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada persona que está en este mundo y que veas en este mundo. Vas a ver a cada uno radiantes de inocencia, llenos de esperanza y a todos bendecidos con perfecta caridad y amor. Si ves el mundo así, ¿cómo vas a poder sentir miedo? Este mundo te da la bienvenida. Este nuevo mundo se regocija de que hayas venido, de que hayas regresado, y te mantiene a salvo. Te protege la luz que mora en ti, en la que ves en los demás, en la que ves, los demás lo ven en ti. Este es el mundo que el amor de Dios revela. Es muy diferente al mundo que nosotros vemos a través de nuestra perspectiva del ego, de la separación, del juicio. No tiene nada que ver este otro mundo que está lleno de amor. El mundo del ego es el mundo del odio. Y el mundo del ego y del odio es invisible. Es inconcebible, no se puede. Cuando tú reconoces que son ilusorios, se desvanecen ante la otra hermosura. Y bueno, para finalizar el apartado, hay una oración que les voy a leer, que está ya al final de la lección. Quien pueda leerlo, que tenga el libro, pues lea completo el ejercicio el día de hoy, ¿ok? Y bueno, si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, solamente escuchen. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos, los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti, y es a ti a donde vamos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quien nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir, y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo, para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Entonces, no importa que no sepas cómo llegar, si tú lo llamas, va a llegar y nos va a contestar. No vamos a interferir en lo que la vida nos esté mostrando. A veces la vida nos sacude, ¿no? Porque nos dice, a ver, ya, deja de estar pensando eso. Y a veces nos sacude literal. Te caes, ¿no? Hay un temblor. Algo nos está diciendo la vida. no nos está castigando. Siempre estamos avanzando, nunca nos quedamos atrás. Entonces no hay que temer, independientemente de lo que suceda en el mundo, con nosotros, con nuestro entorno, con nuestros seres queridos. Siempre tenemos que tener la fe de que lo que sucede es porque tiene que suceder. Si no sucede de esa manera, pues entonces no sería perfecta. Y así es perfecta. Y si está sucediendo, recuerden, es porque así tenía que pasar. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema y los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula Si no hubiese.